Para lo oscuro donde no se ve. No pueden hablar de lo que no se ve. Hoy salimos con la Duracell. Wow, sin sudar ya me lo borré. Wow. Las gatas ya sintieron la presión. Prendieron ganja y tomaron alcohol. Pa' entrar necesitan la conexión. Yo no lo veo, no son los números. Es que las gatas se la perren. Que se la vivan como entrando por detrás. Y todo está haciendo fila. Estamos en el spot, estamos en la mira. Guarden los juguetes que vamos pa' la mila. Todo lo hicimos pa' joder, pa' perrear, pa' meter, pa' guayar, pa' sobarte ese jean que te vaya a tirar. El estilo, las barras la quieren copiar. Quieren tirarse pa' acá, pero pa' acá no le da. Cuando llega mi combo ven que no existe similitud. Mucha oscuridad en el fondo, yo les apagué la luz. Las nenas en la pista, actrices de Hollywood. Yo y mis exorcistas le vamos a sacar el espíritu. Ellos se tuercen pero aquí seguimos sólidos. Yo soy la para, el mayor, el fenómeno. Me dicen Dexter porque estoy meneando el químico. Solo veo los morados, soy un maldito daltónico. Después de la cama vamos pa'l suelo caramelo. ¿Qué más hago si tiene ese culo melo? Trabajando como perro pa' vivir como gomelo. Tirando por y me dicen Canelo, bitch. La cata encendida en la club. Prenden ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en VIP con la presión. En un perreo, el botelleo, yeah, yeah. La cata encendida en la club. Prenden ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en VIP con la presión. En un perreo, el botelleo, ey. De gala llegaron los bandoleros. Con el cuello bajo cero y en la cuenta un par de ceros. Angelistas que nos robamos del cielo. Bailando y moviendo el culo. Casi están rompiendo el suelo. Aguacero de billete en el putero. El hierro en la cintura, flow vaquero. Una locura, tengo a la baby madura. El novio le puso aventura, pero le gusta el rapero. La cata encendida en la club. Prenden ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en VIP con la presión. En un perreo, el botelleo, yeah, yeah. La cata encendida en la club. Yeah, mami, llegó tu root boy. Pide lo que quieras, mamacita, aquí estoy. El combo completo con los bro y con Totoy. Pasamos la recta y tu novio ni el rompoy. La calle caliente con el sonido que traigo. Ni diamantes ni cadenas por las músicas que valgo. Coronamos, ya salimos del fango. La puta modelando en tacones como tango. Ya no llegan a estos niveles. De disco en disco llenando la bolsa de papeles. No creemos en mujeres porque ninguna son fieles. Y yo no soy tu novio, baby. Y pa' que no me cele. Yeah, codeína y hachís. Cigarrillito mentolado y rosa pa' la nariz. La competencia me lo mama y pasan diciendo please. Se las puse fácil pero no pasaron el quiz. La carta encendida en la club. Prenden ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en VIP con la presión. En un perreo, el botelleo, yeah, yeah. La carta encendida en la club. Prenden ganja, toman alcohol, ey. Nosotros en VIP con la presión, en un perreo, el botelleo, ey. Hey, el locario del clan y el Rastaman. Nathan y Shen de los bro. Con Toto y el frío. Faye y el Raya. Sky, rompiendo el bajo. Dímelo Sock, dímelo Phoenix. Yeah, I'm a king of dancehall. Yeah, con los bro y con Toto.